página de actualidad local para informarles en esta ocasión sobre convocatorias que llegan por parte de colectivos. Es el caso del colectivo de ayuda a los pueblos indígenas de CAPI, que ha convocado una asamblea para este jueves, para mañana, a partir de las 8 de la tarde, en la sede de la Plaza de la Verdura. Allí, en la sede de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura, allí se va a desarrollar la asamblea anual, donde bueno, pues vamos a poder conocer también los diferentes proyectos, balances económicos de la asociación y demás. De este asunto vamos a hablar durante los próximos minutos con la portavoz de CAPI, con Mari Carmen López, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Mari Carmen, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Por cierto, que he dicho que es en la sede de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura, pero no estoy del todo segura si es el lugar donde se va a celebrar, ¿sí, no? Sí, desde hace como 3 años para acá estamos utilizándola. Gracias a la asociación que no las vea, vamos. Bueno, pues asamblea anual de CAPI, cada año siempre se desarrolla por esta fecha, un poco para hacer balance del trabajo realizado, para hablar de proyectos nuevos que vais a iniciar. Y bueno, pues de esto hay mucho también este año, ¿no?, de proyectos nuevos que vais a comenzar. Bueno, pues sí, los proyectos, yo repito siempre el mismo mensaje. Nuestra ONG es algo chiquitito, que trabaja sobre cosas concretas, que no es que hacemos grandes cosas, pero que ahí estamos, ¿no? Y siguiendo con esa misma filosofía, pues seguimos trabajando. Este año, pues tenemos proyectos nuevos que me ilusionan y que trabajamos a dos niveles. Uno será la sensibilización dentro del pueblo de Ubrique, como siempre, y la otra es el trabajo que venimos realizando pues en dos puntos concretos de la selva, y este año también hemos hecho algo en Kenia. Uh-huh. Así que ¿y hemos cómo... un poquito, pero en plan chiquitito, tú sabes. Sí, ¿cómo que os salís de Perú? Porque el colectivo Ayuda a los Pueblos Indígenas, ¿no?, siempre está vinculado a Perú. No, en Perú, pero dentro de nuestros estatutos ponen cualquier otra parte, verá que con preferencia Perú, pero en otras partes del mundo donde siempre esté relacionado con los pueblos nativos. Uh-huh. Y este año yo tuve oportunidad en mayo de estar en Kenia y desde allí nos hicieron una petición concreta para una niña que a los 6 años tenía polio y la llevaba siempre su mamá echada al hombro porque no tenían un carrito de ruedas ni medios para tenerlo. Entonces antes de ir para allá me lo comentaron desde allí y bueno, creímos interesante en CAPI que podíamos ayudarle y me parece que fueron 400 euros los que llevé para allá y tenemos ya, y esa niña tiene ya un carrito de ruedas. Uh-huh. No era tan complicado. Por eso hemos abierto hasta allí con una acción concreta. Pues uno de los proyectos en los que habéis trabajado durante este año. De todo ello se va a informar en esa asamblea anual de mañana jueves, de todos estos proyectos que habéis puesto en marcha, en ejecución. Por ejemplo, este en Kenia, me decía, y luego también en ya en la comunidad de indígenas de Perú. Cuéntanos, ¿qué es lo que habéis hecho? Bueno, pues en la comunidad, en Perú concretamente, sabéis que el año pasado estuvimos con el equipo de sanitario, odontólogos y fisioterapeutas, y comenzamos pues una voz. Entonces teníamos un chico, Jairo, con 20 años, que le faltaba una pierna, que dimos la posibilidad, vamos, lo cuento así porque ya dimos bastante difusión el año pasado. Entonces en el viaje a Perú este año hemos estado haciendo un seguimiento a esos casos. Traigo material fotográfico de Jairo, que ya camina con sus dos piernas perfectamente. Incluso yo diría algo más allá de las piernas, es que ya es un chico, diríamos, normal, porque me comentaban allí en Nopoki que incluso su forma de actuar, de relacionarse, ha cambiado desde que tiene la prótesis. Uh-huh. Decían que era totalmente distinto y la verdad que es una alegría verlo, incluso me comenta que ha empezado ya hasta a jugar fútbol, ¿eh? Es un poderío bueno. Y después también estuvimos con el niño del labio leporino, también traigo fotografía, que tiene su primera operación del labio, ya casi no tiene ni cicatriz, y ahora lo que estábamos pendientes, que se le iban a hacer durante primero de octubre, era, tiene que tener una segunda operación del paladar, y bueno, dejamos también allí dinero para esa segunda operación, porque al hablar de la selva entendemos, bueno, entendemos, no es que es que todo lo que le hagan, al igual que Jairo, que necesitaba una revisión de la pierna al año, tienen que ir a Lima. Y eso supone pagar viaje, alojamiento Y lo que sí hemos hecho, conexiones en Lima con el Hospital del Niño, con ciertos sitios, donde una familia que los acoge gratis, eso a Jairo, al otro crío, no hay que pagarle sitio. Entonces todo eso nos evita también un dinero de, solamente tienen que pagar la medicación, pero la mano de obra es gratis, diríamos. Y después hemos empezado un nuevo proyecto en la parte más de la Amazonía, de la Selva Baja, donde hay un niño Ángel, Angelito, con 6 años, que la pierna derecha me parece que es más corta, tan corta que tiene el pie, pero el niño se está sosteniendo ahora mismo derecho gracias al dedo gordo del pie. Toda esa trayectoria le falta comparada con la otra pierna y le falta parte de un brazo. El brazo no se le va a tocar, pero la pierna sí creen que es el momento adecuado para hacerle una operación y poder alargársela antes de que empiece a crecer más. Entonces se ha dejado ahí un dinero con idea de que se empiece ya a trabajar sobre Ángel. A ver si le podemos dar una vida. El brazo lo vamos a dejar por ahora, él se defiende bien y aparte, como está creciendo, no se ve conveniente ponerle, porque ahí lo que habría que ponerle es una prótesis. Pero claro, un niño con 6 años constantemente está creciendo. Vamos a parar ahí y vamos a intentar que sea la pierna la que se le empiece a arreglar. Me llama la atención porque el colectivo Ayuda a los Pueblos Indígenas comenzó a trabajar financiando proyectos, bueno, que beneficiaban a la comunidad en general, ¿no? A la universidad. No, eso también se sigue haciendo, ¿eh? Eso te iba a eso se sigue haciendo también lo otro. Lo único que pasa que, por ejemplo, este año hemos sido beneficiarios de la Gincana, de parte del dinero de la Gincana, y ese se está dedicando para cuestiones sanitarias en niños. ¿Me entiendes? De ahí salió el dinero para el carro, de ahí va a salir el dinero para la operación de este niño, el traslado y todo lo demás. Y paralelo a eso, pues estamos de la Mesa de la Solidaridad del Ayuntamiento de Ubrique. Se está haciendo, bueno, es que yo digo haciendo un nuevo edificio, significa que vamos a poner 4, 5, 6 póster de madera y le vamos a echar encima, vamos a hacer un aula, un salón de uso múltiple que, como digo, eso es una especie de sombrajo, lo que allí se llama una maloca, una especie de sombrajo para la Universidad de Nopoqui, para donde tenemos a los indígenas. Es decir, que paralelo se van haciendo las dos cosas. Eso es lo que te iba a comentar. Y a la vez, el tercer brazo, que sería el que está trabajando en Ubrique, de cara a la concienciación, sensibilización con los niños, que lo hacemos a través del ayuntamiento, que llevamos ya varios años dando charlas en los colegios, y que este año queremos comenzar una actividad algo distinto a través del ayuntamiento y de diputación, y que lo hacemos junto al pueblo saharaui, que es un proyecto precioso. Pues serían las tres vías de iniciativas, ¿no?, que se llevan a cabo por parte de CAPI, esa parte de sensibilización aquí en nuestra localidad, informando sobre el trabajo que desempeña ahí y la situación que se vive en las comunidades indígenas en Perú. Y luego, por otro lado, también está la ayuda a la comunidad de Nopoqui y ayuda a casos ya más concretos, más particulares, que esto se está dando por parte de CAPI desde el año pasado prácticamente, ¿verdad? No, lo hemos venido haciendo años anteriores. Lo único que pasa que a lo mejor han sido cosas más insignificantes, ayudas pequeñas y puntuales, y no se ha dicho nunca. Y estas a lo mejor, como son de más envergadura, porque la operación de Jairo, pues sí, ponerle la pierna ha costado mucho más dinero. Y la operación de este niño también va a costar mucho más dinero. Entonces no es lo mismo que tú vayas, que te digo yo, y te encuentres un niño que lo que necesita es medicina y compras medicina, que es por un valor de, que te digo, 20 euros, que eso no lo comenta. No lo comenta porque es menos visible, ¿me entiendes? De hecho, este año también, dentro del dinero de este que teníamos para niños y que yo llevaba allí para allá, en septiembre, pues nos hemos topado con que los niños que están en el comedor, en un comedor que hay, que se le da de comer todos los días, 400 niños, es la única comida cierta que tienen al día, pues a estos niños cada, yo me río allí porque le dan una especie de aceite de ricino, pero es que es necesario dárselo para que echen, boten, como ellos dicen, los bichos, es decir, como las lombrices antiguamente, que les ponen las barrigas muy gordas y que se los están comiendo los niños, se están comiendo las vitaminas, lo poco que puedan tener por dentro, ¿no? Entonces este año se nos ha ido un dinero curioso en todo lo que ha sido aportar a ese comedor vitaminas y a la vez los purgantes, para que puedan botar los bichos. ¿Entiendes? Sí, sí. Pero eso sí, no me lo llegas a decir ahora ni me hubiera acordado de comentarlo. También la edad es que es traicionera. En realidad, bueno, más que proyectos que se llevan a cabo por parte de CAPI, aparte de lo que ya has comentado, sí que consiste un poco en ver las necesidades, ¿no?, del lugar al que se acude anualmente. Y bueno, pues según esas necesidades y ofreciendo financiación para poder solventar esos pequeños problemas, como tú decías antes, ¿no? Porque siempre se intenta resolver un pequeño problema mejor que abarcar uno grande. Sí, además, Rocío, yo he aprendido con el tiempo que he estado yendo por allí que se han hecho proyectos preciosos, pero que no respondían al pueblo. Es decir, que la etnia no los quería o no los ha visto claro. Y hemos llegado a las ONG con unas ideas fantásticas de la muerte. Por ejemplo, yo recuerdo en la Unión de la Selva, un pueblecito perdido en un sitio determinado, una comunidad nativa, y te encuentras que habían montado allí, al estilo de sus casas, le había montado una ONG suiza. Un sitio precioso, que era una maloca en grande, cerrada, y habían puesto una imprenta, un taller de cerámica, una serie de cosas para recoger la cultura de ellos. Cuando se fueron los 6 meses que estuvieron iniciados los de la ONG, después se han llevado hasta el último tornillo que había allí puesto la gente, porque el proyecto no había nacido del pueblo. Entonces, ¿para qué? Claro. Porque eso es quererle cambiar la vida, deja que ellos vivan como quieren. Lo único que pasa que nosotros vamos a ayudarles en la medida de lo que ellos necesiten a favorecerle la vida, pero no a cambiársela. Eso es algo que nosotros tenemos muy claro. Claro, y la mejor manera de conseguir esto, pues acudiendo allí, observando la cercanía con la gente. Y viendo cuáles son realmente las necesidades. Que nosotros decimos desde aquí, nosotros hace muchos años, antes que existiera CAPI, tuvimos ya un primer fallo. Recogimos libros de texto, libros de texto, ropa, y mandamos para allá. Y cuando nos encontramos, cuando llegaron allí los libros, no responden al esquema que allí tienen en la educación, a los contenidos que tienen que dar, para qué sirven los libros. No sé si... Eso es un simple detalle, eso lo hicimos en el año 91, 92, me parece que fue. Y creo que aprendimos a que las cosas tienen que ir por otro lado. Ustedes, allí está, y tú percibes lo que la gente quiere. Y si hay niños que están con bichos, que se los están destrozando por dentro a los niños, pues ahí, que si son purgantes, pues purgantes. Responder a sus necesidades, no a lo que nosotros tenemos, bueno, ahí como objetivo principal. No, los objetivos tienen que ser ellos, no nuestros. Eso es algo que se aprende con la experiencia, ¿no?, y visitando el lugar muchas veces. Y con el estar cerca de ellos, con el acompañamiento. Bueno, estas son las iniciativas, como decíamos, los proyectos de trabajo que se están llevando a cabo para ayudar a los pueblos indígenas a través de CAPI, pero luego también hay en paralelo otra serie de proyectos ya un poco más personales, ¿no? Me habías comentado, Mari Carmen. Sí, pero antes de ese personal te voy a contar, tenemos un proyecto en mente que este año lo hemos visto en Nopoki, el servicio, ya lo he dicho un montón de veces, que hay es para chicas, las duchas, los baños, todo en un pabellón, y tiene un escudo de Ubrique puesto por fuera, que eso para mí es lugar de peregrinación cada vez que llego. Pues este año se quieren hacer lo de los chicos, porque los chicos siguen yendo por allí a hacer sus necesidades y a lavar río como toda la vida. Entonces queremos hacer uno también, y ese es un proyecto que nos tendremos que meter, pero eso necesita más dinero, entonces ahí estamos todavía pensándolo. Sigue, ahora pregúntame que ya me salta. Es un proyecto de cara al futuro, ¿no? Seguir colaborando con lo que es la creación de infraestructuras de Nopoki, de la Universidad de Nopoki. Sí, que está ya inmensamente grande, que es una alegría. Bueno, de tu vivencia en Nopoki y en la selva peruana, sí que se puede decir que vas a hablar a través de una serie de escritos, ¿no? Bueno, no son escritos. Este año tenemos un proyecto a través de todos los años. Venimos colaborando con el Ayuntamiento de Ubrique en un proyecto que viene de Diputación que se llama Sumamos, que eso no nos aporta ningún dinero a nadie, que no se crea que es que colaboramos porque nos dan dinero, sino porque realmente Hombre, creemos que aquí tiene que haber un trabajo, que es el trabajo de sensibilización, pues con la población en general, pero llevamos años eligiendo a los niños de quinto y sexto de los colegios. Entonces, hemos estado varios años, cuando digo hemos estado porque venimos haciéndolo, por lo menos el pueblo saharaui y nosotros casi al mismo tiempo. Nos acompañamos, es decir, el año pasado fue un ciclo de charlas y entonces nos encontrábamos los dos ONG, uno empezaba a las 10 y la otra seguía a las 11, ¿no? Entonces este año, cuando nos llama otra vez el ayuntamiento, pues planteamos hacer algo distinto. Y vamos a hacer un proyecto, es que no sé hasta qué punto debo de hablarlo, debe de hablarlo el ayuntamiento. Pero que vamos a hacer un proyecto que se llama Aula Solidaria y que los lunes por la mañana los niños van a venir a visitarlo y ahí vamos a hacer, que a mí me parece también importante, dos ONG juntas, donde queremos plantear como dos realidades distintas, el desierto con toda la sequedad, que ya de por sí piensas que no hay producción agrícola, y la selva, con todo el agua y toda la vegetación que tú crees que tiene que haber, que aquello tiene que dar para todo, pero hay una misma realidad en los dos, ¿eh?, que es la pobreza. Entonces, partiendo de esa idea conjunta, vamos a empezar ahí y después vamos a montar una exposición para que los niños vean los objetos con los que se vive, desde la ropa, la forma de comer, la forma de vestir, las armas con las que se defienden, todo eso. Y al final habrá un poquito de algo muy breve, una reflexión breve por parte del pueblo saharaui de la situación en la que vive el pueblo, y por parte de CAPI le vamos a obsequiar, a regalar, a como le queramos llamar, a cada niño que se acerca un cuento. Un cuento que pretende ser una dinámica a través de una pulserita que llevará, en el cual, pues, es la historia de una niña, Jane, que, bueno, no voy a contar el cuento, ¿no? Si quiere, cuando ya lo tengamos terminado, otro día lo contamos, pero no lo voy a contar, pero a mí me hace mucha ilusión personalmente porque, bueno, yo lo he escrito, pero lo que me hace mucha ilusión es que Celia Pai lo está ilustrando. Es su primera experiencia y cuando se lo planteó me decía, es que esto no lo he hecho yo nunca. Digo, pues una oportunidad que dos mujeres ubriqueñas hacen algo muy concreto y creo que la gente que ya le he dado para que lo lea o para que me corrija, aquello de las faltas y estas cosas, les ha gustado. Así que estos cuentos a estos niños se los ofrecerán, pero después el día que pongamos el mercadillo, quien quiera tendrá oportunidad de comprarlo muy baratito. Entonces tenemos. Ahora también. A ver, yo había entendido mal, yo he pensado que eran reflexiones escritas sobre. No, es un cuento, pero no para niños de dos añitos o tres, sino yo creo que para niños a partir de 8 hasta 80 años. Que alguien mayor lo puede leer perfectamente. Y además me hace ilusión que creo que Celia País es una de las personas que, hombre, que pinta bien. En Ubrique es que hay tantísimos que pintan bien, la verdad. Pero que creo, yo creía que fuese algo hecho por dos mujeres. Y lo va a ilustrar ella, ¿no? Y lo está ilustrando ya. Ya no hemos visto, hemos estado pensando que tenía que ir. Claro, esto ha llevado a que nos hemos sentado las dos más de una vez, a que le he tenido que pasar fotografía, a que nos hemos sentado y me ha dicho, bueno, ¿y esto qué significa? Porque el cuento lleva 18 palabras autóctonas de allí, es decir, lleva su poquito vocabulario, que se mezclen las dos culturas. Bueno, ¿y ese cuento se le va a leer a los niños que participen? Se les va a dar. Ah, se les va a dar. Porque creemos que sería mucho. Y ese cuento lleva una pulsera, porque en el fondo es una dinámica donde la pulsera puede unir las dos culturas. Bueno, pues interesante la iniciativa, ¿no? Es algo nuevo, distinto, sí. Un pasito más, no quedarnos siempre en lo mismo, porque cansa, y buscar caminos nuevos para tomar conciencia también. Una idea nueva, ¿no?, la de intentar sensibilizar a los pequeños del municipio, darles a conocer esas dos realidades, ¿no?, la del desierto y la de la selva. Y en este caso que lo recuerden a través de este cuento, ¿no? Porque se lo llevarán a casa. Bueno, el cuento concreta más, el cuento va más de la realidad de la selva y de los niños nuestros. Eso me imagino. ¿Me entiendes? Sí. Es decir, ve las dos realidades sin entrar en muchos detalles, pero como ellos empiezan a percibir que aunque que la niña parece algo muy raro, pero que en el fondo son iguales, pero son tan distintos viviendo en un mismo planeta. Y es lo que te decía, que esto le va a servir después para recordarlo, ¿no?, en el futuro, porque se lo llevan a casa, lo tienen allí, y cada vez que lo vean, pues van a saber ese libro. Van a tener una pulsera en la cual se sientan unidos a la niña que está en la selva. Ahí está. Es la idea. Para... ¿Vas a comprar uno? Hombre, por supuesto. Por supuesto que sí. Eso ni decirlo tiene, Mari Carmen. Dime. Libro que se va a poner a la venta también después en el Mercadillo Solidario, que no hemos hablado de esto, pero que también estará al caer, ¿no? Sí, ya tiene fecha, ya tenemos permiso del ayuntamiento y todo, el día 7 de diciembre. Como todos los años, en ese puente, ese sábado, montaremos el mercadillo. Hay belenes, angelitos, no hay mucho porque este año Liso la traía menos material y además venía cargada con todo el material de que nos va a servir para la exposición, desde la ropa que ellos utilizan, vasijas de barro, pero aún así está el mercado. Traemos unas muñecas peruanas que el año pasado vendieron rapidísimas y que este año traemos otro nuevo modelo, que no he traído más que cuatro, y quien la ha visto ya me ha dicho, yo quiero una, digo, espera, que no la vamos a poner ni a la venta, así que no hemos querido vender nada, absolutamente nada, hasta el mismo día del mercadillo. El que la coja, la cogió, sabe Benito y Boquerón. Bueno, pues el 7 de diciembre será ese mercadillo solidario que os sirve para conseguir fondos y poder financiar todos estos proyectos de los que hemos hablado antes. En concreto, lo que se obtenga, ¿para qué irá? Porque son muchos los que no tenéis. No hemos decidido porque la asamblea es algo de lo que se plantea. Vale. ¿Me entiendes? La asamblea se planteará y allí decidiremos. Luego, además, también comentabas antes que la gincana solidaria, que se suele realizar dentro de lo que es esa tarde de juego, ¿no?, que se lleva a cabo el proyecto educativo con toda la comunidad educativa de Ubrique, este año uno de los beneficiarios fue el colectivo de ayuda a los pueblos indígenas. Sí, ese dinero, nosotros presentamos el proyecto de Jairo y, como siempre, hicimos eso. Ana Mari casi siempre lo pide, Ana Mari García. Me pidió un PowerPoint, una presentación donde hablara un poco para todos los niños de Ubrique. Hice un montajito en el cual se explicaba un poco la vida de allí y lo titulé Jairo soñaba con bailar. Porque es verdad, Jairo un día le preguntó a Curro, le dijo a Curro, padre Curro, como yo le dice, padre Curro, ¿sabes que soñó con que puedo bailar? Como le faltaba la pierna. Y a partir de ahí, pues hicimos un pequeño ahí, no cuentecito, una pequeña historia en la cual pues se repartió a todos los niños de Ubrique para que también los niños tengan conciencia, aunque tengan 5 añitos, de la otra realidad que hay en el mundo, ¿no? Vivimos demasiado encorsetados, demasiado encasillados en nuestro mundo y la vida es algo más que lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Bueno, pues son los diferentes proyectos, como decíamos, que se financian a través de iniciativas como esta, ese mercadillo solidario, o a través de otra serie de acciones que ponéis en marcha vosotros. Y en principio de todo ello, pues vais a hablar en esa asamblea, como decíamos, mañana en la sede de la Asociación de Vecinos, Plaza de la Verdura, asamblea de CAPI a partir de las 8 de la tarde. Hemos repartido todas las citaciones, pero si alguno no le ha llegado porque se lo hayamos mandado a través de otro y no le haya llegado, que sepa que y como siempre, que si alguien más quiere ir, que está abierto. Eso te iba a comentar yo antes, ¿no? En una asamblea que están invitados a acudir, obviamente, los socios de CAPI, también aquellas personas que quieran participar en los proyectos que lleváis a cabo. Abiertamente. Así que no hay problema. Pues ahí queda esa invitación. Mari Carmen, ¿algo más que añadir? Yo sí que te voy a emplazar para el Mercadillo Solidario, seguir informando del proyecto que tenéis en marcha de ese cuento. Por cierto, ¿tiene título ya el cuento? Sí. ¿Me lo puedes decir? La liana trepadora. La liana trepadora. ¿Sabes lo que es una liana, ¿no? Sí. Donde Tarzán hacía... Pues la liana es la que junta a las dos civilizaciones, a las dos culturas. Ah, muy bien. Tiene también esa parte simbólica, ¿no?, el título. Sí, sí. Bueno, pues la liana trepadora lo podremos comprar. La verdad es que el cuento, gente que lo ha leído, me ha dicho, es para niños y para mí, me ha dicho, y eran personas mayores. ¿Me entiende? Que no... Bueno, que lo puede leer cualquiera, quiero decir, con esto. ¿Cuántos ejemplares que vaya...? Tengo ilusión en esas ilustraciones, la verdad, y sé que Seria le está echando cariño y gusto, me pidió fotografía y es su la primera vez que ella lo hace, hace esto, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas se hacen con mucha ilusión. Uh-huh. Cuando es la primera vez, además ya me partía incluso diciendo, se lo he dicho a mi hijo ya me pregunta, cosas así. Claro. ¿Cuántos ejemplares vais a editar? Pues por precio que nos convenía a mí, y como la exposición estará abierta para 500 niños, uh-huh, queríamos contar con los otros 500, pues para eso, para ayudarnos a financiar los libros. Claro. Para que no salga nada de la ONG, lo vamos a vender muy baratito porque nos van a poner un precio baratito. Uh-huh. Nuestro amigo de la ventolera nos va a poner un precio baratito, así que bueno, que la idea son 1,000 libros, que se puedan a los 500 niños que participen en la dinámica dentro de cuando vayan con los colegios, los otros 500 los pondremos a la venta. Bueno, pues ahí queda, y según el éxito a seguir, ¿no? A seguir escribiendo cuentos. Bueno, unas cuentas de toda la vida. Que no es el primero, que tengo por ahí mucho, pero no lo hago para la luz, lo hago para cosas muy concretas y ahí se quedan, uh-huh, en papel, en folio. Pero, hombre, lo de escribir, a mí siempre me ha gustado. Yo, uh-huh, cuando la gente se mete conmigo, digo, yo lo único que soy poetisa, pero barata, de las que no se venden ni nada de eso. Bueno, pero quién sabe, ¿no? Depende de la aceptación. Esto es como todo, ¿no? Nunca se sabe. Yo tengo muchas cosas que hacer ahora también para meterme esas cosas. Bueno, Dios dirá, es una posibilidad aquí al futuro, ya veremos, ¿no? Venga. Nos quedamos recordando la asamblea de Capi. Siempre está ahí. Si un día quiere, vamos y contamos el cuento en plan con musiquita de fondo y esas cosas. Sí, claro que sí, lo recogemos también e invitamos a la gente a adquirirlo, pues seguro que no les va a decepcionar. Venga. Mari Carmen, muchas gracias por atendernos. A ti. Seguiremos hablando de Capi. Y un beso para todos. Gracias, buenas tardes.